Norma Valdovino, bueno, con un gran marco de público presente en este lanzamiento de su libro, ¿cómo se siente? Me siento muy feliz de estar viva y de estar aquí en este momento. Le doy gracias a Dios por tenerme aquí, junto a mi familia, a todas mis amistades. Estoy muy orgullosa por entregarle a la comuna de Río Bueno un libro con la historia clínica de mi vida y que es un libro motivacional para que cuando las personas pasen por problemas, cualquier tipo de problema, no pierdan la fe, la esperanza y siempre sean felices y nunca dejen de sonreír. ¿Dónde la gente va a poder encontrar el libro para poder adquirirlo? Lo tengo yo en mi poder, mi domicilio, Patricio Lynch, 2123, comuna de Río Bueno, y también voy a dar un aporte a la biblioteca para la persona que lo quiera leer, lo puede venir a pedir a la biblioteca y va a ser distribuido en algunas librerías de la región y algunos kioscos acá también de Río Bueno. La inspiración del nombre del libro, aquí se ve. Nunca dejes de sonreír. Se debe a que después de un proceso muy complicado de salud, donde una de mis biopsias salió muy mala, con muchas metástasis, yo le dije a un doctor, yo cuando me recupere lo voy a venir a ver y usted me va a ver muy feliz. Y me dijo, Norma, pese a todas las dificultades y pese a los pronósticos que se te vienen, tú nunca dejas de sonreír. Y ahí nació el libro, el nombre de este libro. O sea, Norma, en su locución se vivió un momento muy especial que usted recalcaba de una de su nana, de una de su mamá. Bueno, yo fui bendecida con tres mamás. Mi mamá biológica, Norma Uribe Pardo, mi tía Flor Lara y mi nanita que me ayudó a criarme desde que yo nací hasta un par de años. Ella está viva y ella de Santiago viajó y me está acompañando hoy día acá. Y yo le di un tremendo abrazo con mucho amor, como que si fuera mi madre que estuviera viva, a quien estoy abrazando. Muchas gracias.